todo el sector siderúrgico, por ejemplo, es un valga la redundancia, un excelente ejemplo de cómo es el fracaso del modelo, digamos, del control gubernamental, va no solamente inhibiendo sectores aguas abajo de existir, sino que además se va transformando en pobreza para sus trabajadores. Cuando la siderúrgica del Orinoco pertenecía al sector privado, o era el sector privado el dueño de esa compañía, se producía cuatro veces más acero líquido. Ese acero líquido se iba transformando, digamos, en muchos tipos de productos, entre ellos pues todas las cabillas que hoy en día escasean, entre ellos los perfiles para la construcción que hoy en día escasea, pero también en hojalata para el sector de envases, ¿no? Al día de hoy producimos cuatro veces menos, importamos la hojalata que antes producíamos aquí, importamos parte de las cabillas que antes se producían aquí, importamos parte de los perfiles que se hacen, antes se hacían aquí, no hay láminas estradas, no hay planchones, prácticamente no se consigue las cabillas de menor diámetro, ni los tubos estructurales. Entonces, ahí tú tienes un ejemplo muy claro de cómo el control gubernamental sobre una empresa de grasa le va disminuyendo producción.